miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, mano arriba, dale, úsala, sin miedo, no le tengas miedo. ¡Duro! Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Dale esa quicambe, que mi perro tiene hambre, si le da calambre. Y ahora te toca con el otro fantástico. Si tú nunca vas a ver mi nombre, yo soy tu mesadilla. Primero que se muera, el que busquea, el que lo pone con el crea, el que le frontea y le fichea. Con los ojitos colorados, el negrito le campea. Súbele la casita pa' que vea. Aunque de lejitos me miran y me tiran, son cosas mías. Busquen su vía, y aunque conspiran, de que dominan. Ustedes también miran. Hey. Sácala, dale, úsala. No le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Consigue un casaco, papi, del Levi. Doble gusto, el del tabaco, prepárense para el atraco. Llego el lírico al barraco, voy del disco de los nuevos chabacos. Bambino, baja la escoba, la de la culada te caoba. Vamos a darle fuego, que estamos la boba. Cogieron equivoca con el que cantaba trova. Y ahora los mati los pasé en el baúl de un nova. El hombre clave, cazando en la nave. Cuenta por ti solo. Sácala, dale, úsala.